Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20 horas se presentará la obra de teatro El Modo de los Días del colectivo ecuatoriano Des Ex Machina en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura en Quito. En la pieza se muestra la vida de una pareja que vive encerrada en una habitación. Ambos protagonistas dedican el tiempo a repasar una y otra vez lo vivido en su relación en busca de una razón que los mantenga unidos o termine de separarlos. Todos los sentimientos se hacen presentes en esta obra cuyo objetivo es llevar a los espectadores a pensar las relaciones humanas y su complejidad. La pieza también se presentará mañana a las 20 horas. Internacionales. San Salvador. El gobierno de El Salvador ha entregado computadores a más de 350 escuelas en los últimos dos meses como parte de un programa que busca dotar de nuevas tecnologías a todos los centros educativos del país. El plan, denominado Una Niña, Un Niño, Una Computadora, es promovido por el Ministerio de Educación. El pasado 23 de abril, el presidente de ese país, Salvador Sánchez Serén, presentó oficialmente el programa educacional con la entrega inicial de cerca de 6.500 equipos en 346 centros educativos de El Salvador. Además, contempla la formación y actualización del personal docente, así como la generación de sistemas de apoyo y asistencia técnico-pedagógica. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.